Sin pensar a dónde va, son cadáveres casi sin identidad. Los saludas por la calle y no saben de qué hablar. Vengan la televisión que ya no piensa. No tienen aficiones y nada les interesa. Pensamiento típico en sus cabezas. Si mi guay estudio le va a montar mi propia empresa. Para hacerme rico especulando con los beneficios. Porque lo que importa es ganar dinero sin sacrificio. Ese es el ideal que habéis alimentado con vuestros hijos. Materialismo que empuja nuestra juventud hacia el norte. No tengo una afición, disfruto haciendo zapping tumbado en mi habitación. Mañana hay partido de la selección y con esto se termina toda mi preocupación. No entiendo de política, ni me interesa, mientras siga teniendo mi plato en la mesa. No está tan como esclavos y todo el mundo acepta. Pero lo importante es que este jueves es fiesta. Y así pretendéis levantar el país con vuestra ignorancia. Construyendo mil castillos, daré la cara a todos los desgracios. Nunca os vais a enterar porque lo que decimos no le des importancia. Pero hoy no podréis cambiar la canción con vuestro puto maldito distancio. No me gusta nada, los libros ni la portada. Escucho a Lady Gaga que tiene un temazo guay que te cagas. Visto como un idiota, con su camisa rosa. Vaya garitos de moda, ¿qué te parece si te pagos la cupo? ¡Suscríbete!